qué facilidad en la melodía, marcha, pieza musical de ritmo regular y acentuado generalmente en compás binario, es decir, en compás de 2x2, destinada a acompañar desfiles militares y procesiones. Eso dice el diccionario musical. Bueno, y a ser objeto de delicia en el programa que hoy hemos hecho Miguel Alba y Tom Martín Benítez. Qué brillantez esa marcha eslava de Tchaikovsky, pero no quiero terminar con esa marcha, sino con esta. ¿Cuántas nos hemos dejado en el tintero? Por ejemplo, la marcha fúnebre de Sigfrido bajando por el río, Dios mío, eso sí que es bonito, de Wagner, o tantísimas cosas de Beethoven, por ejemplo. Pero voy a terminar con el gran Schubert, con Schubert y esta marcha militar número uno. Ahí queda eso. Mirad qué maravilla de melodía. La música de Tom y de Miguel Alba. Un abrazo. Hoy con marchas. ¡Ah, qué bonita! Adiós. ¡Schubert! Han escuchado La Música de Tom, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Andalucía, 8 de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Hora Sur, fin de semana. Saludos, señores, muy buenos días. 31 de marzo, se nos va el mes y comienzan las vacaciones de Semana Santa. Enseguida hablaremos de ello. Incidente contaminante en el campo de Gibraltar. Esta pasada noche se registraba una parada no programada en la refinería que Cepsa tiene en San Roque. Y esta parada originó, como primera consecuencia, niveles muy altos de humos en toda la zona. La empresa asegura que se trata de un fallo eléctrico y que las autoridades están informadas, pero los ecologistas de momento piden ya una investigación y que se informe a la población del asunto. Estaremos pendientes de este tema. Les damos una cifra para la reflexión. 110 es la cantidad de personas que perdió la vida en accidentes de tráfico la pasada Semana Santa, en 2006, 110 personas. Desde la pasada tarde está en marcha la operación especial de estas mini vacaciones de 2007, la primera Semana Santa con el carnet por puntos, en la que se van a reforzar los controles de alcoholemia y de velocidad. No se ha informado de víctimas en las carreteras de Andalucía en las últimas horas. No obstante, en Puente Genil, en Córdoba, tres personas han resultado heridas, una atropellada, otras dos, en un choque frontal entre dos vehículos, accidentes registrados todos en casco urbano. José Vico, el subdirector de tráfico en Granada, realizaba ayer esta recomendación para todos los que durante estas vacaciones cojamos el coche. Por favor, que volvamos todos. Todos los que cojamos el coche para venir a disfrutar de unos días de asueto con nuestras familias, etcétera, a ver los desfiles procesionales o a disfrutar de la costa, cada uno donde quiera, pero por favor, que volvamos todos. Las previsiones de ocupación hotelera para esta Semana Santa en Andalucía son muy buenas en toda la comunidad, con una media de reservas del 82%. 5 años después de su publicación, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral de 2002, el conocido como decretazo del Gobierno del Partido Popular. Considera el Tribunal que no está justificada la urgencia que alegó entonces el Ejecutivo para aprobar esta norma que rechazaron los sindicatos y que dio lugar a una huelga general. El presidente andaluz, Manuel Chávez, recordaba la posición que mantuvo entonces la Junta frente a la reforma laboral que supuso el decretazo. El Tribunal Constitucional pues nos ha venido a dar la razón. Bueno, yo creo que ahora ya la responsabilidad, diríamos, del gobierno de Aznar fue una responsabilidad que juzgaron y valoraron el 14 de marzo los ciudadanos. Pero nos alegra que el Tribunal Constitucional nos haya dado la razón en un tema tan delicado, tan sensible como fue los temas que trataron de una manera injusta el decretazo. Por cierto, hablando de empleo, más de 300 familias jerezanas se van a concentrar esta mañana a las puertas del ayuntamiento para pedir que Delphi no se cierre. Son las familias afectadas en Jerez por la decisión de la multinacional norteamericana de cerrar la factoría de Puerto Real. El trabajo es un derecho fundamental también para los discapacitados. Naciones Unidas ha logrado un apoyo masivo en la Convención sobre los Derechos Humanos para las Personas Discapacitadas. Es la primera vez que la discapacidad aparece en el derecho internacional como un asunto de derechos humanos. Olga Moya. Ahora los países que ratifiquen la Convención deberán implantar medidas necesarias para evitar la discriminación y las barreras. Gilberto Rincón, el presidente de los discapacitados de México, ha valorado lo que este tratado supondrá para los 650 millones de personas afectadas por alguna minusvalía en el mundo. Para dar paso al pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión obligada en la sociedad con plena autonomía y libertad. Nacen 3 nuevos linces en Doñana, aunque uno de ellos ha sido devorado por la madre. Es algo que a veces ocurre. Los otros 2 se encuentran muy bien. Aún no se conoce su sexo. Huelva, Manuel Delgado. Son ya 14 los linces ibéricos, de los que sobreviven 12 nacidos en el centro de la Cebuche de Doñana. El de Adelfa puede que no sea el último parto, ya que durante el mes de febrero entraron en celo las 3 hembras de lince que quedaban por hacerlo: Esperanza, Artemisa y Aliaga. Así pues, se ha logrado el apareamiento de las 7 hembras en edad reproductora que se encuentran en el acebuche. Las nubes van a ir aumentando a lo largo del día y los cielos quedarán cubiertos en toda Andalucía. Pueden producirse precipitaciones moderadas y tormentosas. Las temperaturas diurnas van a ser hoy más frías. Los vientos soplarán del oeste moderados y con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Muchos encuentros en la jornada de este fin de semana se adelantan a la tarde del sábado. María José Fernández, saludos. Hola, buenos días. El Betis abre esta tarde la jornada en primera división y lo hace de forma peculiar, ya que se estrena en el Estadio de la Cartuja, en el que será el primero de los 3 partidos que el conjunto que dirige Luis Fernández deberá disputar en el Olímpico. Se espera una muy buena entrada para el partido, ya que la afición se ha unido para animar al equipo. El encuentro, que se considera una de las primeras finales para que el equipo salga de los puestos bajos, será a las 6 de la tarde ante el Villarreal. En segunda división, el Jerez se mide al Real Madrid Castilla en el único partido con representación andaluza. La ausencia del capitán Vicente Moreno por sanción posición es la única novedad en la convocatoria. Y también tenemos fútbol en segunda B y en tercera, ya que la mayoría de los equipos adelantan sus encuentros un día antes del Domingo de Ramos. En baloncesto, los tres conjuntos andaluces entran hoy en escena. El Unicaja ante Tos Alicante, el Caja ante Tau y el Club Baloncesto Granada se mide a la Casballu Girona. Las 8 de la mañana, 6 minutos. Vamos a completar este primer vistazo a la actualidad del sábado 31 de marzo con la prensa. ¿Cómo vienen los periódicos, Olga? Hola, buenos días. El País abre así. La cúpula policial del Partido Popular desmiente la acusación de Díaz de Mera sobre ETA. Los cargos, dice este periódico, que investigaron el 11M, no hallaron nexos entre islamistas y etarras. La foto de portada que elige es espectacular. Es el nadador Phelps y dice así, el arrollador monstruo Phelps, en una nueva demostración de superioridad en esos mundiales de natación. También destaca El País, entrecomillado, si me opero, mi pareja no me abandonará. Un programa de televisión calienta la cirugía estética, desata una luz de protestas en El País. Así viene El País en la portada y en la primera de Andalucía. Cajasur cierra la etapa del cura Castillejo con la salida de Jordano. Jordano fue uno de los hombres de confianza de Castillejo durante la etapa más dura de enfrentamiento con la Junta y finalmente abandona el Consejo de Administración de la entidad financiera. El Mundo elige en el titular de su portada, Garzón permite el acto de Batasuna si promete no usar su nuevo nombre. También en la foto de portada es un tema de local, de Sevilla, la reapertura de la Puerta Jerez por la Semana Santa inaugura la precampaña y destaca también este diario de internacional, un fondo de inversión tejano prepara una OPA sobre Iberia. En las páginas de Andalucía del Mundo, Arenas censura el veto al debate sobre la responsabilidad de la Junta en Marbella. El presidente del PP andaluz afirma que volverá a plantear una comisión de investigación tras haberse rechazado el pleno extraordinario. ABC, el Partido Popular llevará a la Junta Electoral Central la propaganda del ayuntamiento. Le acusa, dice este diario, de cometer tropelías y calcula en 4 millones la última campaña. Y la foto es para las inauguraciones que se están dando en Sevilla. Dice zafarrancho de inauguraciones en las horas previas a la Semana Santa. Es la portada de ABC de Andalucía, que lleva un tema de Sevilla, un tema local a la portada, pero las páginas de Andalucía, este diario destaca, un juez ordena readmitir al jefe de la policía marbellí imputado por la operación Malaya. Por aquí van los temas de la prensa del día, hay muchos más, elija usted el que más le interese. Buenos días, en el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado ha sido el 13.064, 13064 y la serie 107. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. ¿Eres socio de La Banda? ¿Quieres conseguir un fantástico premio? Visita nuestra web, lavanda.es, y participa en la segunda edición de premios de publicidad infantil, La Banda. Conoce los anuncios finalistas y vota por el que más te guste. Entre los participantes sorteamos regalos exclusivos. ¿A qué esperas? Entra en nuestra web y conéctate a La Banda. Hora Sur, fin de semana. Noticias con Natalia Barnés. Las organizaciones ecologistas del campo de Gibraltar piden que se investigue un incidente provocado por un fallo eléctrico en la tarde de ayer en la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa, que ocasionó una parada no programada de todas sus instalaciones y como consecuencia niveles muy altos de humos. La empresa dice que ha informado en todo momento a la Consejería de Medio Ambiente y que al producirse el fallo se ha puesto en marcha inmediatamente el sistema de seguridad previsto para estas ocasiones. Verdemar, Ecologistas en Acción y Agadem piden que se esclarezca este incidente contaminante que, según estas organizaciones, ha afectado a los vecinos de las barriadas sanroqueñas de Puente Mayorga y Guadarranque, así como a la vecina localidad de la línea de la Concepción. Además, los ecologistas exigen que se le abra un expediente sancionador a CESA por lo ocurrido. Por su parte, la empresa asegura que en absoluto ha habido riesgo para la población y que las válvulas se han abierto desalojando el humo como medida de seguridad para regular la presión al producirse ese fallo eléctrico. Un incidente que ocurría la tarde-noche de ayer y que del que le damos cuenta. Por lo demás, Estamos a sábado 31 de marzo, ya lo habrán notado, y muchísimos cientos de personas cogieron ya vacaciones la pasada tarde. Por lo tanto, ya está activa la operación especial de tráfico de la Semana Santa, que en estas primeras horas no se ha saldado, al menos no se ha informado, de víctimas mortales en las carreteras andaluzas. Operación especial para regular y velar por la seguridad de los más de 15 millones de desplazamientos por carretera previstos durante toda esta semana. Tres de esos millones se estarán moviendo en las carreteras de Andalucía. El dispositivo se ha puesto en marcha a las 3 de la tarde de este viernes y se prolongará hasta el 9 de abril. El objetivo, garantizar la seguridad y fluidez del tráfico y evitar que se mate gente en la carretera. Este año la Semana Santa cuenta con la novedad del carné por puntos y 317 radares de control de velocidad. Conviene tener presente una cifra. 110 personas murieron en nuestras carreteras durante este periodo vacacional. En esta línea la DGT ha lanzado una campaña con anuncios bajo eslogan como este: hay muchas razones para no matarte en Semana Santa, elige la tuya y hazlo. Se trata de que cada conductor reflexione y busque su razón para respetar las normas y vuelvan o volvamos cuantos más mejor. Además, la campaña cuenta este año con una acción específica para niños, para promover de manera lúdica hábitos seguros en la carretera. Durante estas vacaciones primaverales, los conductores podrán observar en los paneles luminosos de las carreteras mensajes como: tienes prisa, 110 muertos Semana Santa año pasado, no pierdas puntos en Semana Santa y volver es lo importante. En cuanto al dispositivo especial de tráfico, se advierte que la noche de más volumen de vehículos va a ser la del miércoles 4 de abril al jueves 5 de abril. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil cuenta con 8.000 agentes en servicio, más de 200 vehículos equipados con radar de control de velocidad y otros 300 radares fijos. En cuanto a los controles de alcoholemia, habrá 6.000 alcoholímetros realizando pruebas durante toda la semana. También estarán en circulación 150 coches camuflados para vigilancia y control de las infracciones que se produzcan en movimiento. La mayor parte de los desplazamientos se van a producir en las salidas de Madrid hacia las costas del Mediterráneo y Andalucía, destino preferido un año más por el gran número de españoles para pasar estas mini vacaciones. Finalmente se restringirá el tráfico de vehículos de mercancías peligrosas, como viene siendo habitual, y de transportes especiales en algunos tramos y en algunos horarios. Les comentábamos que uno de los puntos preferidos para pasar las vacaciones de Semana Santa por un gran número de españoles es Andalucía, y uno de los puntos de más tráfico intenso durante las operaciones especiales de tráfico es la Nacional Cuarta en Despeñaperros, sobre todo a la salida y al regreso de las vacaciones. Vamos hasta Jaén para conocer las previsiones o si hay algún incidente, algo que reseñar ya a esta hora. Beatriz Mateas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, hasta ahora tenemos que comentaros un incidente que ha ocurrido en el puerto de Despeñaperros hace tan solo una hora, a las 7 de la mañana, en el kilómetro 256, sentido Madrid. Un camión ha volcado y se ha salido de la calzada a la altura de Santa Elena. Los dos ocupantes del vehículo han resultado heridos leves y de momento la Guardia Civil sí ha tenido que cortar un carril sentido Madrid a esa altura para limpiar la calzada. El corte puede durar hasta las 9 de la mañana, pero no se espera que provoque demasiados problemas en el tráfico, porque hoy la circulación sentido Madrid en la A4 es muy escasa. Por lo demás, todo tranquilo hasta ahora. De hecho, se espera que sea a partir de las 10 de la mañana en la A4, en el puerto de Despeñaperros, pero sentido Sevilla, cuando se registre un mayor número de vehículos con motivo de la operación de Semana Santa. Entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde de hoy y desde las 5 de esta tarde hasta las 8, tráfico prevé que se pueda duplicar el número de vehículos que entren a Andalucía por Despeñaperros. Los 1.400 coches que circulan habitualmente por esta vía pueden incrementarse hasta los 3.000, aunque no se prevé a lo largo de la jornada retenciones, pero sí una circulación más lenta. Por eso la Guardia Civil ha recomendado evitar el paso de Despeñaperros en lo posible y utilizar como alternativas la Nacional 420 desde Montoro hasta Ciudad Real o la Nacional 322 hacia Albacete. En cuanto al tiempo, y ya para terminar, en Jaén hoy está nublado, pero no se esperan demasiadas inclemencias meteorológicas que supongan una dificultad para circular. Gracias, Beatriz. Durante toda la mañana estaremos informando puntualmente aquí en la Radio Pública de Andalucía de cómo se está desarrollando el tráfico en este punto de nuestras carreteras, que absorbe una gran cantidad de tráfico en estos momentos de operación especial. Incrementos también en los puertos andaluces que conectan con África, incrementos entre 3 y 4.000 pasajeros se prevén, por ejemplo, en el puerto de Almería durante estos primeros días de la Semana Santa. La subdelegación del Gobierno ha montado un dispositivo especial para evitar que se produzcan aglomeraciones de viajeros, como ocurrió, por ejemplo, las pasadas Navidades, también en el puerto de Algeciras, donde hay también un dispositivo especial. Mónica de Ramón. Personal de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Fuerzas de Seguridad del Estado y Cruz Roja integran este dispositivo desplegado para facilitar la llegada y embarque de los ciudadanos magrebíes residentes, en su mayoría en España. Un operativo que también se activará los días 4, 5 y 6 de abril. El intercambio de billetes entre las navieras que operan en el estrecho se inició anoche y se mantendrá hasta las 2 de la tarde. Sebastián Saucedo es el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Está todo el dispositivo montado y esperemos que vaya con absoluta normalidad, porque en principio no hay indicios de que pueda llegar una afluencia masiva. No obstante, el dispositivo está montado y preparado, ya digo, y coordinado. Hemos tenido varias reuniones de preparación, la comisión de la OPE, aunque esto no es la OPE con mayúsculas, sino son las OPEs que nos están saliendo coyunturalmente en los periodos de Navidad y Semana Santa, y todo va con absoluta normalidad. En Algeciras se han habilitado 26 parcelas en el recinto portuario con capacidad para más de 5.000 vehículos y se ha activado el área de recepción en el acceso norte a estas instalaciones. El puerto de Tarifa queda operativo tanto para pasajeros como vehículos y se prevé la puesta en marcha del área exterior de los barrios en caso de emergencia. Los hoteles y las casas rurales de Andalucía esperan alcanzar esta semana casi 1.300.000 pernoctaciones, además de una ocupación media por plazas del 82%, según las previsiones trasladadas por la Junta y basadas en las reservas ya realizadas y también las de última hora. Estas cifras suponen un 1,3% más que la Semana Santa del pasado año. Como ejemplo, en Málaga se va a arrancar la semana con un 80% de ocupación hotelera. María Ibáñez. Las reservas de una habitación en hoteles del centro de la ciudad de Málaga para el Jueves Santo están hechas desde hace un año. Hay incluso clientes fijos y es que sus balcones se convierten en verdaderas tribunas. La ocupación en hoteles del centro rondará el 90%. En el resto de la ciudad y en la costa se habla de una ocupación media del 80% a partir del Miércoles Santo. El turismo será mayoritariamente nacional. Salvador Vilches es el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Lo que significa la Semana Santa, digamos que es el punto de inflexión de pasar de una temporada baja a una temporada media. Digamos de que los precios aumentan a partir de la Semana Santa, luego caen después de la Semana Santa, pero evidentemente ya son otros precios que la temporada baja. Digamos que empieza el remonte económico de la hostelería en la Costa del Sol. En cuanto a los alojamientos rurales, sepan que colgarán el cartel de completo a partir del Miércoles Santo. Hasta entonces, la ocupación se cifra en un 60%. Algo ya tradicional también en cada Semana Santa es el indulto que concede el Consejo de Ministros a un preso de la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. Se atiende así a un privilegio otorgado por el rey Carlos III. Un jubilado de 66 años que cumplía condena por intento de homicidio quedará en libertad después de procesionar con la cofradía de Jesús el Rico el próximo Miércoles Santo. El preso indultado se llama Francisco y cumplió una condena de 4 años por haber dejado herido muy grave a un joven de 28 años. Disfrutaba del régimen abierto, pero aún le quedaban 3 años que cumplir de condena. Yo estoy porque llegué a un sitio, a un pilar público, a beber agua. Y había un señor con 74 años con un rebaño de ovejas. Y había un señor con 28 años pegándole. Y yo le dije que era su abuelo, que si no le daba nada. Y cogió, soltó a ese hombre y se vino a mí a matarme, que me tiró al suelo a matarme. Y cuando se agachó a coger una piedra para rematarme, fue cuando yo le rajé el pecho. Lo llevo a la policía, lo llevo al hospital, me voy a la policía y me meto en la cárcel yo solito. Ahora se ha mostrado arrepentido por lo que hizo y contento por poder volver a reencontrarse con su esposa, 3 hijos y 6 nietos. El próximo Miércoles Santo, Francisco quedará en libertad. El privilegio lo concedió por primera vez Carlos III en el año 1759, como agradecimiento a los presos que sacaron a la imagen del Rico, a pesar de existir prohibición debido a la peste que asolaba la ciudad. Tras el desfile procesional por los lugares afectados de la capital, los presos volvieron todos y cada uno a la cárcel malagueña. Son las 8 y 19, casi 20 minutos de la mañana. El arzobispo de Granada justifica la expulsión de 2 novicias indias de un convento de dominicas, en que ningún extranjero puede ingresar en un convento o monasterio de clausura sin antes haber pertenecido como profesas a una congregación religiosa en su país. Sale así el paso la diócesis granadina de las acusaciones de xenofobia con que ha sido recibida la noticia de la expulsión de estas novicias. Federico Vaz. Al contrario que la madre superiora del convento de la Piedad, la archidiócesis ni siquiera considera a las dos jóvenes hindúes como postulantes por la brevedad de su vida conventual. Las dos jóvenes llegaron al convento de las dominicas de Huéscar el 28 de enero y a los pocos días mostraron su deseo de no seguir allí, tras lo cual se marcharon al convento de la Piedad en Granada capital, donde conocían a una de las monjas, también de nacionalidad hindú. Acogiéndose a la normativa vigente en la Iglesia Católica sobre los extranjeros, la Archidiócesis de Granada no les permitió quedarse, por lo que volvieron a su país el 25 de febrero. El arzobispado defiende que esta norma se creó para salvaguardar la autenticidad de la vocación y de la vida conventual y nunca en función del lugar de origen de las monjas. Muestra de ello, indica, es que casi 300 monjas que hay en los 22 conventos de clausura de la Diócesis de Granada, más de 500 son extranjeras, de las cuales la gran mayoría proceden de la India. Hora Sur en Radio Andalucía y Canal Sur Radio. Después de 5 años de su publicación, el Constitucional declaraba este viernes inconstitucional el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral de 2002, el conocido decretazo que desembocó en una huelga general convocada por los sindicatos. Reacciones a esta decisión judicial, el presidente andaluz recordaba la posición que mantuvo la Junta frente a esa reforma laboral. Manuel Chávez ha llamado la atención sobre las consecuencias sociales que tuvo al ser objeto de multitudinarias protestas y manifestaciones. Chávez asegura que la decisión del Constitucional da la razón al recurso. Al final, como todas las cosas se ponen en su sitio, pues el Tribunal Constitucional efectivamente la ha puesto en su sitio y al recurso que en su momento planteó la Junta de Andalucía en relación con la inconstitucionalidad, no solamente por parte de la Junta de Andalucía, también por parte de otras instituciones, el Tribunal Constitucional pues nos ha venido a dar la razón. En esa misma línea, los sindicatos también valoran la decisión del Tribunal Constitucional y recuerdan las consecuencias negativas que tuvo para los trabajadores y la economía andaluza el decretazo. Desde el Gobierno central, la vicepresidenta primera del Gobierno dice que la decisión del alto tribunal viene a dar la razón a quienes dudaban de la oportunidad de la urgencia de la ley. María Teresa Fernández de la Vega. El Tribunal Constitucional viene a dar la razón a todos aquellos que no consideramos el decreto ley ni urgente ni necesario. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora. Por su parte, el portavoz popular Eduardo Zaplana señala que en realidad este ha sido el único punto negro de las relaciones entre el gobierno del Partido Popular y los agentes sociales. Si algo caracteriza a los gobiernos del Partido Popular es una relación excelente con los agentes sociales y con los sindicatos. Y si buscamos, solamente encontraremos un ejemplo de desencuentro. Hablando de empleo, más de 300 familias jerezanas se van a concentrar esta mañana a las 11 ante la puerta del ayuntamiento para pedir que Delphi no se cierre. Son las familias afectadas en esta ciudad, en Jerez, por la decisión de la multinacional norteamericana de cerrar su factoría de Puerto Real. Isabel Nozzi. Además de la concentración de esta mañana, el Consejo Directivo de la Unión de Hermandades de Jerez se ha ofrecido para que esta Semana Santa los pasos puedan llevar lazos amarillos en solidaridad con las familias afectadas. Mercedes Galán es la portavoz de las mujeres de los trabajadores de Delphi en Jerez. La hermandad que no quisiera por H o por B o porque no está permitido, porque no está eso de ponerle un lazo, nos pondrían un centro de flores amarillas. Ya sabíamos nosotros que el paso que lleve un centro de amarillo significa lo mismo que el lazo. Son otras más las acciones que se van a llevar a cabo en Jerez en apoyo a estos trabajadores. Por ejemplo, esta tarde a las 7 en las instalaciones de Chapín se jugará un partido de baloncesto cuyos jugadores llevarán camisetas de apoyo a los afectados de Delphi. Los trabajadores de Delphi están satisfechos de cómo se está gestionando esta crisis desde los gobiernos central, autonómico y desde Bruselas. Pero ahora están pendientes de saber si el martes 10 de abril la juez de lo mercantil de Cádiz admite o rechaza la suspensión de pagos presentada por la dirección de Delphi. Antonio Pina, presidente del comité de empresa. Lo que están intentando por todos los medios es a ver si se van de rosita y precisamente es lo que la administración está evitando a todas luces, ¿no? Que esas provocaciones lleguen a crear un conflicto y donde ellos perfectamente puedan denunciar la cuestión ante los tribunales, ¿no? La Junta de Andalucía, si al final se admite la suspensión de pagos, anuncia que se va a personar se va a personar en el caso. Y seguimos hablando de otro sector de la producción andaluza, el agrícola. El uso agrícola del agua mediante pozos ilegales en la comarca de Doñana ha generado una fuerte polémica. La organización ecologista AENA asegura que la existencia, anuncia la existencia de unas 2.000 hectáreas de cultivo que se están abasteciendo de estos pozos ilegales que afectan al acuífero 27 que abastece a la comarca. Para buscar una solución al problema, el Ayuntamiento de Almonte convocaba una reunión de las partes implicadas en este asunto. Y también sobre agricultura, el Consejo de Ministros analizaba este viernes el anteproyecto de Ley del Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con el fin de fortalecer la cohesión territorial, económica y social de las zonas rurales, donde residen 14 millones de personas en toda España. A pesar de las líneas de actuación de la Unión Europea, España va a destinar a 15.800 millones de euros al destinar 15.800 millones de euros al programa de desarrollo rural para el periodo que va entre 2007 y 2013, el 12% más del periodo anterior. Es un anuncio que realizaba ayer la ministra de Agricultura tras la reunión del Consejo de Ministros. Son las 8:26. Los niveles equiparables de bienestar en las zonas rurales, tanto en servicios públicos suficientes como de calidad, fijar población en los territorios y conservar y recuperar la riqueza natural y la riqueza cultural. Los objetivos de ese Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, anunciados por la ministra de Agricultura. El Betis disputa su primer encuentro de exilio en la Cartuja, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, y lo hace esta tarde ante el Villarreal. Es uno de los titulares de la actualidad deportiva del día, María José Fernández. Hola, buenos días. Cita especial la que tiene el Betis esta tarde. El conjunto que dirige Luis Fernández se mide a las 6 al Villarreal y lo hará en el Estadio Olímpico de la Cartuja, en el que será el primero de los tres encuentros de sanción que debe cumplir el club verdiblanco. Se espera que esta tarde se registre una magnífica entrada en el Olímpico, ya que la afición está respondiendo de forma espectacular para apoyar al equipo, y todo ello acompañado al buen precio de las entradas. En lo deportivo, Luis Fernández no podrá contar esta tarde con Fernando Vega, que todavía no se ha recuperado. El que sí estará es Romero, que ya está en condiciones. El técnico verdiblanco califica el encuentro como la primera de las finales que el equipo deberá afrontar hasta final de temporada. Y considero que el partido de mañana, pues empezamos nuestra primera final en el campo de la Cartuja. Yo creo que ahí nos estamos preparando, y por eso yo creo que es importante de bien prepararlo y de que todo el mundo esté consciente que es un partido no fácil, porque hay un rival de calidad. En el Villarreal, por su parte, Pellegrini podrá contar con el mismo once que ha estado utilizando en las últimas jornadas. La única baja es la de Cani por sanción. Para esta tarde tenemos más encuentros en primera. A las 8 el Valencia recibe al Español y la Real Sociedad se mide al Levante. Y ya para las 10, en el Camp Nou, Barcelona Deportivo. Fran Rijkaard no podrá contar con Deco, que está sancionado, y también se quedan fuera Rafa Márquez, Saviola y Ezquerro. Y ya en segunda división, esta tarde a las 6:30 el Jerez recibe al Real Madrid Castilla. La principal ausencia entre los hombres de Pepe Murcia es la del capitán Vicente Moreno, que debe cumplir un partido de sanción. Alex Geijo podrá volver al once inicial, al igual que Camuñas, que se ha recuperado de las molestias en el tobillo. El jugador es consciente de la dificultad de seguir luchando por el ascenso, pero no tira la toalla. Nosotros tenemos que tener la ilusión, aunque la verdad que la realidad está muy complicado, que es muy difícil, que los tres de arriba están marcando un ritmo que los tres perseguidores no somos capaces de soportar, y ahí están los números y la clasificación. Pero sí que es verdad que, bueno, que mientras que los números te den opciones de poder estar peleando, hay que estar al máximo, hay que estar a tope. Y dos encuentros más para esta tarde, los dos también a las 6:30, Lorca-Elche y Las Palmas-Murcia. De la jornada de mañana destaca especialmente el encuentro entre Sevilla y Osasuna de Pamplona. Por cierto, que la sección de Comisiones Obreras de la empresa de vigilancia Prosegur mantiene la huelga para el Jueves Santo, una huelga que coincide con el encuentro entre Sevilla y Tottenham correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la UEFA. El Recreativo de Huelva, por su parte, se medirá el domingo al Nàstic de Tarragona. Malas noticias desde la enfermería, ya que Beto estará de baja unas 3 semanas. Y en baloncesto para hoy, tras una semana un tanto convulsa, el Caja San Fernando intentará centrarse en lo deportivo y obtener una victoria ante el Tau Cerámica para poder seguir luchando por el acceso a los playoffs por el título. El estadounidense Demetrius Alexander estará en el encuentro de esta tarde, a pesar de haber sido expedientado por el club. El Club Baloncesto Granada se mide a la Casbah Girona, mientras que el Unicaja recibe a Letos Alicante. Pues así hemos llegado al filo de las 8:30 de la mañana. Tengan en cuenta que cambia el tiempo en el inicio de esta semana santa, lluvias y temperaturas más bajas. Han escuchado Hora Sur Fin de Semana, una producción de los servicios informativos de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Cambia el tiempo, aunque la luz a esta hora de la mañana, lo que atipamos por la ventana del estudio central de la Radio Pública de Andalucía, es magnífica y preciosa. Cambia el tiempo porque las cosas cambian, porque nada es estático, porque todo está en movimiento y porque a lo mejor a la vuelta de unos días consigues que esa aspiración tuya, esa que llevas madurando algún tiempo en la cabeza, dé su fruto, que empieces una nueva vida, una vida sin tabaco. En Canal Sur Radio, Sin Tabaco, con Enrique Jesús Moreno. Y con Javier Vázquez, que hoy está en el control de sonido y realización del programa. Buenos días, Javier. Bienvenido. Es la primera vez que nos encontramos directamente en antena, porque ya nos hemos encontrado en otras ocasiones en la radio. Donde quiera que estés, querido amigo, querida amiga, querido conocido o no tan conocido, por donde quiera que vayas, esta es una apuesta de la Radio Pública de Andalucía para ayudarte, para intentar motivarte, para arroparte en tus primeros días de vida sin tabaco. Nos basamos en las experiencias que nos hacéis llegar, en las informaciones que desde el ámbito científico, médico, nos llegan a este programa, y estamos aquí para que con todo eso cada cual vaya tomando sus propias decisiones al respecto. Creemos en las libertades individuales, en las decisiones de cada uno, y aquí únicamente intentamos impulsar tu deseo, tu intención de dejar de fumar, de que encuentres esa motivación, qué sé yo, para ponerte un buen día y de manera casi, casi compulsiva en marcha, o para que te pongas en manos de especialistas, para que consultes a tu médico de cabecera, tu médico de familia, o para que, en definitiva, des el primer paso que estime oportuno para que cambies completamente de vida, que las bondades de dejar el tabaco son muchas y buenas, y estamos aquí, entre otras cosas, para recordártelas, pero desde luego también basándonos en tu experiencia, en la de gente que ya lo ha conseguido y que está ahí, al otro lado del aparato de radio. Para participar en el programa, aquí tienes los teléfonos habituales para que nos hagas llegar tu experiencia. 901-400-589 y 901-400-591. Esta es nuestra manera de ponernos en marcha, esta es nuestra manera de desearte lo mejor también para lo que estés haciendo o deshaciendo a esta hora de la mañana, y si estás en carretera, mucha, mucha precaución. Buenos días, buena música y tu compañía, tu experiencia, la que buscamos aquí en esta apuesta por una vida sin tabaco de la Radio Pública de Andalucía. Últimos datos que la industria tabaquera ha hecho públicos en esta semana, lo hacía ayer concretamente, habla de una bajada en cuanto a las ventas de cigarrillos, un 3,6%, durante el pasado mes de febrero respecto al mismo mes del año anterior. Eso quiere decir que se vendieron 302,5 para ser exactos, millones de cajetillas. En términos de valor, sin embargo, la gran industria sigue ganando porque ha aumentado sus ventas en un 17,8%, hasta los 752 millones de euros. Son cifras que reflejan de alguna forma los efectos de la ley sobre el tabaco a 13 meses, como es el caso que se nos ofrece aquí, a 13 meses después de su entrada en vigor. También las diversas subidas de impuestos del tabaco aplicadas por el gobierno para atajar la proliferación de marcas baratas de cigarrillos y avanzar en su lucha contra el tabaquismo. A propósito, que la Comisión Europea ha dado lo ha hecho ayer, el primer paso para subir el nivel mínimo de impuestos especiales sobre el tabaco en la Unión Europea, especialmente sobre esas marcas baratas, después de haber constatado que en los últimos años su cuota de mercado se ha disparado, lo que ha reducido los ingresos fiscales de los Estados miembros y ha puesto en riesgo sus objetivos de salud pública. El Ejecutivo Comunitario ha lanzado una consulta pública, va a durar hasta el 1 de junio, para reunir la opinión de todas las partes interesadas, es decir, los fabricantes y los distribuidores de tabaco, las organizaciones de salud pública, las administraciones, las ONGs o las asociaciones de consumidores. El resultado será tenido en cuenta por la capital europea, por el gobierno europeo, en las propuestas legislativas que tiene previsto presentar a finales de año. También durante esta semana se ha desarrollado el Día de la EPOC. Como siempre, los neumólogos han puesto uno de los puntos de referencia de esta enfermedad en la ciudad de Sevilla, con un stand en pleno centro de la ciudad donde se han llevado a cabo espirometrías y donde se ha propuesto formalmente a muchas personas, pues se ha invitado a muchas personas a cambiar de vida, a llevar una vida más sana, olvidados de los cigarrillos. Luego entramos en algunos detalles respecto a todo eso, pero vamos a recordar cuáles son los teléfonos y enseguida atendemos a un comunicante que nos aguarda ahí. 901-400-589 y 901-400-591. Encarnación nos llama desde Málaga, ¿verdad? Sí, buenos días. Hola, muy buenos días, Encarnación, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás, hija? Pues encantado de saludarte. Pues te escucho toda la semana. Sí. Y bueno, yo quería dar la opinión mía, ¿no? Sí, claro que sí, para eso estamos aquí. ¿Cuál es tu situación? ¿Eres fumadora, no fumadora? Yo he sido muy fumadora. Lo has sido muy, muy fumadora. Muy, muy fumadora. Me fumaba 2 paquetes diarios. Ya. Pero quería quitarme. Yo decía, ¿cómo me quito? ¿Y cómo me quito? Y nunca tenía un huequecillo para decir, pues hoy lo voy a dejar, ¿no? Pero un día me dio un dolor así de lumbago y estuve toda la noche de pie. Y digo yo, el tabaco no va a poder más que yo. Y lo tenía ahí en el mueble puesto, ahí lo alto, y daba la vuelta. Yo decía, pues no lo voy a coger. Y venga, da vuelta. Y ya por la mañana digo yo, uy, Dios mío, pero si he estado toda la noche he estado sin coger cigarro. Digo, ay, pues yo voy a intentar esta mañana también y venga a darle vuelta al tabaco. Y no lo cogí. Y venga a dar vuelta al tabaco y que no lo cogía. Y digo yo, uy, digo otra hora sin coger el tabaco, por Dios. Y ya intenté ese día por todos los medios, me costó trabajillo porque el que vea que no le cuesta trabajo, sí cuesta un poco. Pero se intenta y se hace, ¿eh? Encarnación, escúchame, ¿eso cuándo ocurrió? ¿Cuánto hace de esta experiencia tuya? Pues mira, hace en el 94. Ah, o sea que hace bastante tiempo, entonces. En el 94. Qué bueno. Y no me han dicho muchas veces, anda, por una caladilla, que va. Digo, yo dije que no lo cogía más y este no puede más que yo. O sea, es por una cosa de decir, tú no vas a poder más que yo. Un reto, una especie de reto, ¿no? Eso, porque sí. A mí el médico ni nada me lo había quitado, ¿no? Sino que era por mí misma. Bueno, es que antes no era tan frecuente, a lo mejor. Ahora, afortunadamente, sí lo es más, ¿no? Que se recomiende desde el ámbito de la sanidad, sí, de los profesionales de la salud de este tema. Oye, entonces tú fuiste como, vamos a ver, tú venías como madurando la idea, ¿no? Sí, y de pronto como que todo ese pensamiento se concentró en un momento determinado en esa situación que tú tenías aquella noche que pasaste en vela. Sí. Y fue ahí donde... Y quiero decir que es que la motivación puede aparecer por donde uno menos se lo espera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y yo estuve... Mi hermano estuvo enfermo, lo estuve cuidando en mi casa y fumaban, bueno, 3 paquetes diarios. Bueno, se murió el pobre, ¿no? Y fumaba muchísimo y me echaba el humo y me decían, tú vas a caer, ¿eh? Y tú vas a caer porque te está echando el humo. Y yo dije, no, yo ya no lo cojo más. Este no puede más que yo, esto es un veneno. Y esto es un veneno y esto no lo cojo yo más por nada del mundo. ¿Y qué pasa, Encarni? Que la situación de tu hermano tuvo algo que ver también en tu decisión, me imagino, ¿no, hija? No, yo fue antes. Ah, fue antes. Porque yo me quité en el 94. Uh-huh. Y él se murió en el 98. Yeah. Pero vamos, mi hermano murió del tabaco. Sí. Mi hermano murió del cáncer de pulmón. Yeah. Y entonces eso del tabaco lo tenía minadito. Yeah. Entonces tenía 39 años. Y bueno, lo pasé fatal. Pero dice mi otro hermano, dice, cuando tú no lo has cogido ahora, que ha estado los nervios fatal y encima, digo, no, esto, es que yo ya dije, este no va a poder más que yo, porque esto es un veneno, y nos come a poco y no nos damos cuenta. Sí, y toda la persona...